cambiando, pero yo sigo creciendo en ti y mi corazón te sigue amando. Ya no tienes tiempo para mí si tú te la pasas estudiando, pero yo sigo creciendo en ti y mi corazón te sigue amando. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? Solo tú, solo tú, solo tú podrás ser mi pareja. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? Solo tú, solo tú, solo tú podrás ser mi pareja, porque vivo enamorado de ti. Y ahora la onda es así. Queremos bailar y también cantar fuerte esta onda verde. Siempre ha sido así, cuando suena green la gente se descontrola. Queremos bailar y también cantar fuerte esta onda verde. Siempre ha sido así, cuando suena green la gente se descontrola. Por esta la mejor onda. Vamos, así, hey. Amor. Quiero estar siempre junto a ti para amarte y ser feliz. Yo ya no aguanto verte así, porque tú no te decides.